La Rosa de los Vientos. Hoy, África en América. A la mar me llevan sin tener razón. A la mar me llevan sin tener razón. Dejando a mi madre de mi corazón. Dejando a mi madre de mi corazón. Lo dice el Congo, lo manda el Congo. Lo canta el Congo, su kuzumbambe, su kuzumbambe. Y no hay novedad. Y no hay novedad. Decíamos que las niñas escuchan la otra voz de la memoria, la de Eduardo Galeano, que les cuenta que el dios de los parias no es siempre el mismo que el dios del sistema que los hace parias. Aunque la religión católica abarca, en la información oficial, el 94% de la población de Brasil, en la realidad la población negra conserva vivas sus tradiciones africanas y viva perpetua su fe religiosa, a menudo camuflada tras las figuras sagradas del cristianismo. Los cultos de raíz africana encuentran amplia proyección entre los oprimidos, cualquiera que sea el color de su piel. Otro tanto ocurre en las Antillas. Las divinidades del vudú de Haití, el bembé de Cuba y la umbanda y la quimbanda de Brasil son más o menos las mismas, pese a la mayor o menor transfiguración que han sufrido. Al nacionalizarse en territorio de América, los ritos y los dioses originales. En el Caribe y en Bahía se entonan los cánticos ceremoniales en Nagó, Yoruba, Congo y otras lenguas africanas. Los múltiples géneros de la música negra en América que encontramos en la actualidad son reflejos sobre todo de la interacción del grupo africano y europeo que se estableció en cada lugar. Así los Yoruba, conjuntamente con otros grupos africanos como son los Fon y Bantú, al desarrollarse con los españoles de diversas provincias, produjeron el complejo de la santería cubana, mientras que los mismos grupos africanos produjeron con los portugueses el candomblé. Los Fon, con algo de presencia bantú, mezclados con españoles al principio y franceses después, dieron lugar al vudú en Haití. En cuanto a los estilos no religiosos, como el son, la cumbia y el merengue, resultan estos de ciertos grupos bantús, mandinga y yoruba, entre otros, con diversos españoles, aunque en diferentes escenarios. Vieron también las niñas que el calipso y el mento son evidencia clara de la mezcla cultural de diversos grupos africanos con los británicos. En otras circunstancias, como en México, diferentes culturas africanas se mezclaron tempranamente con los españoles e indígenas y dejaron presente una huella musical que se manifiesta en la actualidad muy débilmente. Aunque los africanos vivieron en muchas partes de México, trabajando en las minas del centro del país, en la ganadería e ingenios de varias regiones, su presencia actual es más fuerte en las costas del Pacífico y del Golfo de México. Posiblemente, los géneros mestizos de hoy en día, como el son mexicano, incorporaron ciertas formas rítmicas africanas en sus orígenes. Y las niñas aprendieron que Cuba, por el contrario, tiene un fuerte caudal de cultura musical negra, la cual se ha difundido a otros países desde los finales del 19. Tarde o temprano llega a México, donde se establece como parte del repertorio nacional. Fue precisamente un cubano, radicado en la Ciudad de México, quien introdujo un nuevo ritmo, el mambo. Bárbaro. Mambo loco allí. Kiki. Hay estilos de evidente huella africana como ser la cumbia colombiana, el merengue dominicano, la plena de Puerto Rico, el culepuya de Venezuela, el tamborito de Panamá, el guaguancó de Cuba, los cantos dugu de Honduras, la marinera peruana, el candombe de Uruguay, el mento de Jamaica, entre muchos otros. Así, las músicas neoafricanas, religiosas y profanas de cada lugar de América tienen un sello propio y distintivo. Me no drink coffee, tea, mango time. Care how nice it may be, mango time. At the height of the mango crop, when the fruit them are ripe and drop, wash your pot, turn them down, mango time. Make we go mango walk, mango time. For is only the talk, mango time. Make we jump on the big jackass, riding down on the top of pass. Make the best of the crop, mango time. Turpentine large and fine, mango time. Robin mango so sweet, mango time. Number 11, a hairy skin, pack the bag and ram them in. For the bank, cramus full, mango time. Me no drink coffee, tea, mango time. Care how nice it may be, mango time. At the height of the mango crop, when the fruit them are ripe and drop, wash your pot, turn them down, mango time. Wash your pot, turn them down, mango time.